grande podrás saber cómo crece un chico diciéndole sí. Usted que es un grande sabrá que es mejor solo algunas cosas decirle si no. No a dormir la siesta cuando brilla el sol. No a decir mentiras y al capricho. No a la competencia, no importa el mejor. Si jugamos juntos, ganamos los dos. Sí a los chocolates, a los juegos sí. Sí a las vacaciones. Al pochoclo sí, sí, a dejar tu mano.